Cari, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Fede. ¿Cómo estás vos? Buen día. Bueno, me imagino, a ver, mucha expectativa, vienen trabajando, vienen militando, faltan días nada más. Contanos un poco cómo lo vivencian ustedes. Bueno, en principio, con muchos nervios, por supuesto, es una elección y siempre, bueno, se apuesta a sacar un buen resultado. Así que son unos días previos muy intensos, muy importantes. El término de la elección se dio en muy poco tiempo también, así que, bueno, son momentos de trabajar mucho en muy poco tiempo, pero consideramos que podemos llegar a obtener un muy buen resultado. Uh-huh. Recién charlábamos un poquito fuera del aire y decías, un padrón de casi 3.000 afiliados en condiciones de ir el domingo a votar. Sí. Hay que moverse, hay que ir por los barrios, hay que ir por las viviendas. Claro, no es un año donde haya elecciones, entonces digo, por ahí cuesta el doble esa cuestión, ¿no? Sí, en cierta parte sí. Igualmente creo que con los afiliados que hemos conversado, que hemos estado charlando, que hemos visitado, que hemos visto, creo que hay un sentimiento de entusiasmo y hay buena voluntad para el 22 de mayo. Uh-huh. Cari, te quiero preguntar a vos, ya vamos a hacer hablar a la otra, vamos a ir con las mujeres primero. Vos fuiste presidenta de la Juventud, sí, de la Unión Cívica Radical, hoy te toca ser candidata a vicepresidenta, digo, ¿cómo lo vivís vos en lo personal? Sí, todavía actualmente soy la presidenta ya saliente. Me parece que es un desafío muy importante, ¿no? Salir de la presidencia de la juventud y desafiar también un nuevo lugar, ¿no? Que no es justamente la juventud. Por edad yo debería continuar, pero me parece un desafío importante introducirme en el mundo de mayores, si se quiere, y desde ese lugar también poder trabajar con juventud, ¿no? Como uh-huh. joven también que soy. Me parece que se me dio la oportunidad, aparte de un lugar muy importante, en el sentido de que esta lista logró entablar una unidad, ¿no? Darle participación no solamente a mayores, a personas que tienen ganas y voluntad de trabajo, sino también abrir las puertas y darle la oportunidad a gente joven. Uh-huh. Es muy importante. Y hablando de oportunidad a gente joven, la vamos a saludar a María Torres, que también está con nosotros aquí en el estudio provisorio del anexo candidata a presidenta de la juventud. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo está la audiencia? Bien. Recién decía, Cari, bueno, darle la oportunidad a los jóvenes, a los nuevos cuadros, que bueno, vienen tocando bocina y haciendo cambio de luces, ¿no? Sí, totalmente. Estamos con un grupo de nuevos jóvenes, militantes y viejos ya, que tenemos buenas ideas, proyectos, que lo que intentamos es enarbolar la bandera de la unidad, que uh-huh. es lo que nos propone este grupo de mayores, unido con la juventud, y bueno, y sumar gente para cada vez ser más en juventud y poder llegar a un objetivo que es llevar este partido, digamos, adelante. Para ustedes es importante esta combinación, esta especie de mixtura, uno lo ve entre ustedes, digo, jóvenes, gente con mayor experiencia, digo, ustedes se enriquecen también de todo eso, ¿no? Totalmente, porque creemos que los mayores pueden nutrirnos a nosotros, como decías vos, de la experiencia, de poder aportarnos ideas y nosotros llevarlas a cabo como juventud, formándonos también políticamente para llegar algún momento a ser un comité de mayores. María, te quiero preguntar por último, ya vamos a hablar con César. Preguntarte, ¿tienen en cuenta cuánto es el padrón de jóvenes para ir a votar el domingo? Sí, así es. Somos 36 afiliados que estamos visitando, sí, y los vemos con entusiasmo. Creemos que bueno, que la juventud tiene ganas de que sea otra cosa de lo que fue anteriormente, de estar acompañados con mayores, de poder tener proyectos. Y tengo una frase que sí, el otro día escribí, y creo que muchos piensan en que la juventud habla de la utopía del cambio, y nosotros tenemos la firme convicción de poder lograr ese cambio en el radicalismo. Uh-huh. Che, digo, 36 afiliados. ¿Viste cuando siempre uno dice cualquier poroto, hay que contar los votos, cualquier poroto suma? Importante. Sí. Contar poroto por poroto, acá es muy codiciado. Muy codiciado. Vamos a hablar con César Mendoza, candidato a vicepresidente primero de esta lista. César, ¿cómo estás? Buenos días, Nico. Bueno, César, mucha expectativa, ¿no? Sí, acá estamos trabajando, o sea, no, nosotros nunca dejamos de trabajar. Ahora en estos momentos nos hemos sumado a este grupo de conducido por Julio Loza, que nos parece que ha venido haciendo un trabajo muy importante en Villa Allende por nuestro partido. Uh-huh. O sea, si nos ponemos a ver desde dónde salimos nosotros, cuando perdimos las elecciones quedamos llenos de deudas y sin lugar donde poder juntarnos. Bueno, este grupo ha trabajado mucho por eso. Se pagaron todas las deudas, se hicieron las elecciones que faltaban y se construyó el Partido Radical, que bueno, que eso es para todo el radicalismo y para toda la generación venidera. O sea, yo creo que esta gente merece que nosotros lo acompañemos, porque estoy conforme con el trabajo que han hecho, me parece que han hecho un buen trabajo. Y bueno, por eso hoy lo estoy acompañando. O sea, esta lista, y un grupo de gente, ¿no? Por lo que vos decís, César, digamos, esta lista viene a ser una continuidad del sí, modelo que hoy... es lo que se está haciendo. Perfecto. Trabajando por el radicalismo, por el futuro del radicalismo, por los jóvenes radicales y por toda la gente, por todos los radicales que quieran acompañar o participar en el partido nuestro. Hoy tenemos casa propia, que no es poco. Y me parece que bueno, que hay que acompañar y seguir creciendo. Estamos pensando en armar la estructura del partido. Si bien ahora ya tenemos partido, necesitamos armar la estructura para poder gobernar. Yo creo que necesitamos gobernar y ya estamos en condiciones de gobernar. Yo creo que tenemos gente capacitada para eso. Sí, es el si bien hoy, sí. Hoy no estoy muy de acuerdo en que vayamos interna, porque me parece que a partir del 15 de febrero la cosa como que cambió la historia en el pueblo de Villa Allende. Yo creo que ha sido un antes y un después del 15 de febrero. Yo creo que hoy necesitaríamos que estemos todos unidos trabajando por la gente. ¿Trabajaron ustedes para tratar de lograr un consenso más fuerte? Conté muchas veces con ellos, los invité a participar, a que se sumen, les hablé de todo esto, que creía que necesitamos estar juntos para pedirle al gobierno de la provincia que nos haga las obras que nos hace falta. O sea, esto no se trata ahora de peronistas y radicales, se trata del pueblo. Yo creo que si el gobierno no le pedimos al gobierno de la provincia que haga las obras que hoy necesita la gente, el pueblo, que haga las lagunas de contención necesitamos. Que no, si no hace eso, parte de Villa Allende ya no va a servir más. Y bueno, yo creo que en eso tenemos que estar todos juntos. Y bueno, yo creo que también la gente, o sea, la gente necesita eso, que estemos gente cerca de ellos. César, planteando cuestiones que tienen que ver con políticas puertas adentro del partido y esto que vos decís, también pensando, digamos, en lo que le ocurre a la ciudad y a todos los vecinos, ¿no? No podemos ser ajenos a eso si alguna vez pensamos gobernar el pueblo este. Te quiero saludar, Miguel Mercadal, con nosotros, el candidato a presidente de la lista. Te dejamos por el último. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, primero, para todos. Primero decir que es un honor que me hayan elegido como candidato a presidente, representando a la gestión que está terminando su mandato, ¿no? Y tratar de llevar las propuestas que tenemos pensadas, ¿no? Es decir, recién hablabas de políticas hacia afuera y hacia adentro del comité. En realidad tenemos, sí, pensado políticas hacia adentro primero, ¿no? Políticas internas. Convocar a los afiliados, que es fundamental, hacer una apertura de los afiliados para que hacer crecer nuevamente el partido, ¿no? Y fundamentalmente convocar a la juventud, para que de esa forma podamos trabajar todos juntos, ¿no? Hoy tenemos un padrón de 36 afiliados. La idea es llegar en el primer año a 100 afiliados de la juventud y en el segundo año llegar a 200 afiliados, ¿no? Para de esta forma ellos van a ser el brazo derecho de esta gestión, ¿no? De esta forma poder salir a caminar los barrios, que es lo fundamental para saber las necesidades de la gente, para ir elaborando propuestas para la próxima gestión, ¿no? Y por otro lado, para formar esa juventud, ¿no? Esa juventud que en realidad sería la que hay que ir formando para futuros dirigentes del partido. Y por el otro lado, yo creo que tenemos los docentes, ¿no? Somos una ciudad privilegiada en eso, sobre todo los radicales. Tenemos expresidentes, exdiputados nacionales, exlegisladores provinciales, exintendentes, 28 años de gestión radical que han pasado por esta ciudad y que la han hecho crecer, ¿no? Entonces habría que convocar a todos esos exfuncionarios para que preparen a esta juventud e inclusive convocar a extrapartidarios, ¿no? A esa otra juventud que no está dentro del partido y que puede saber los principios y los valores del radicalismo, ¿no? y espero que esa gente nos ayude, sinceramente. Y hay hasta profesionales que han formado parte de la reforma de la Constitución Nacional. O sea, hay gente muy importante en Villa Allende y dentro del partido. Eso es fundamental para nosotros, ¿no? Y puertas hacia afuera, digamos, las políticas externas del comité, la idea es ver cuáles son, aparte de la necesidad de los barrios, temas fundamentales que hoy nos preocupan, ¿no? La violencia familiar, drogadicción, el tema de la salud, que son problemas serios, el tema de la seguridad, que es un tema medio muy hablado y que se ha hecho poco, ¿no? Son los temas a tratar. Y dentro del partido a nivel provincial hay gente que nos puede llegar a formar. O sea que es cuestión de ponerse a trabajar, ponerse de pie y convocar a todos aquellos que quieran ayudar. Ya hay una ambición muy personal, ¿no? Ya esto ya es muy particular. La idea es poder llegar a terminar el comité, poder llegar a crear esa infraestructura para poder llegar a ser al menos cabecera en el departamento, aunque este es un sueño medio, una idea media platónica, ¿no? Pero yo digo que con trabajo lo vamos a lograr y con el aporte de todos. Eso es más o menos la idea general de esto, ¿no? Miguel, recién decías, recordabas, ¿no?, los 28 años de gobierno de la Unión Cívica Radical, y hablabas de los jóvenes, ¿no? ¿Qué momento particular del partido? A ver, 28 años de gobierno, pierden el gobierno a manos del PJ en aquella elección del 2011, Héctor Colombo, hoy gana Eduardo Romero, Cambiemos, la UCR termina en un tercer lugar, nombres como Martín Ambor, Heriberto Martínez, Máximo Martínez, que han sido caudillos, tipos fundamentales en la construcción de esta ciudad. Hay un momento de la UCR que necesita el recambio, que necesita volver a armarse y a volver a llegar. No sé qué dirigente hace poquito me decía, tenemos que volver a los barrios, a que la gente nos vuelva a abrir sus puertas. Están en ese momento, ¿no? Mira, esa es la idea, volver a los barrios, tratando de que esos centros vecinales nos puedan nutrir de la información necesaria, ¿no? Por eso, cuando te digo que el brazo derecho de esta gestión va a ser la juventud, es fundamental trabajar con ellos para que podamos llegar a los barrios. En estos momentos en Villa Allende tenemos 30 barrios, ¿no? 21 abiertos y 9 cerrados. O sea que Villa Allende ha crecido de una forma exponencial, ¿no? Y con un futuro de crecer mucho más. Y bueno, ni hablar de las necesidades de servicios que vamos a tener a futuro, ¿no? Porque la población viene creciendo de una forma muy amplia y va a haber muchas necesidades que cubrir, desde salud, geriátricos. Pero eso ya es hablar de gestión, ¿no? De gestión de municipal. Que también estamos dispuestos a colaborar, ¿no?, con la actual gestión, sin perder la identidad del partido. Ayudar no significa que vamos a perder la identidad del partido, ¿está claro? O sea, colaborar en lo que se pueda y cuando tengamos que hacerle crítica que sea constructiva y que sea transparente, ¿no es cierto? Todos deben saber de lo que hacemos como partido, cuando colaboramos y cuando criticamos. Eso es fundamental para esta gestión, muy, muy importante para nosotros. Miguel, preguntarte, ¿cómo definís la lista? Digo, acá hay 4 integrantes de la misma, se ve juventud, se ve experiencia, ¿cómo lo definís vos? Mira, la lista se ha nutrido de grupos que no estaban dentro del grupo original de Julio, que pertenecen a grupos activos dentro del partido de Villa Allende, dentro del partido radical en Villa Allende. No son nucleamientos a nivel provincial que no tienen ni siquiera representante en Villa Allende, sino los nucleamientos que se nos han adherido es gente que participa activamente dentro del partido, ¿no? Y muy predispuesto a trabajar, hay juventud, hay experiencia, estamos nutridos de todos un poco. Digamos que ahí tenemos un surtido muy importante dentro de la lista, fuera de nosotros, que somos la cabeza que representamos hoy esta lista. Miguel, a ver, ya casi en el final, hay mucha gente escuchando la radio de esta hora y mucho afiliado de la Unión Cívica Radical, recién decíamos un padrón de casi 3.000 personas, falta muy poquito. Próximo, ¿dónde se vota? ¿Es en el San Martín? Colegio San Martín, el día 22 de mayo. Bien, datos operativos, de 8 de la mañana a 18, como siempre. De 8 a 18, teóricamente serían 9 mesas para mayores, una para juventud. Eso es lo que se ha solicitado, veremos qué es lo que nos da a nivel la Junta Electoral, ¿no? Vamos a estar con Nexo, obviamente, haciendo la cobertura de ese día tan importante para la UCR y para la ciudad. ¿Qué le decís al afiliado que está escuchando esta hora? Fundamental participar. vote a quien vote, elige a quien elija. Fundamental participar. Esto es democracia. Uh-huh. Y yo digo que la Unión Cívica Radical en esto ha dado muestra a lo largo de la historia, ¿no? No lo hemos manejado a dedo. Fundamental que participe y elija. Después trabajemos todos juntos. Eso es la idea. Después a trabajar. Bueno, esa frase te iba a preguntar sobre eso. A ver, el 22 se elige. ¿Qué se hace el 23? Trabajar. Todos juntos. Esa es la idea. Convocar y trabajar. Y aquellos que se automarginen, los vamos a salir a buscar. Uh-huh. ¿Está claro? Uh-huh. Aquel que no se presente, le vamos a preguntar por qué no va. Y lo vamos a llevar al comité. Esa es la idea. Trabajar. Uh-huh. Yo digo que en eso se va a basar esta gestión. Trabajo. A todo nivel, ¿no? Trabajar y trabajar. Uh-huh. Por eso necesitamos juventud. Y ahí están cerca. Y hablando de juventud, los últimos mensajes que quieran darle al afiliado que está escuchando en la radio. Bueno, a los jóvenes les voy a dar una idea que tenía yo anteriormente a estar afiliada. Siempre dije, bueno, ir a votar. Y hoy pienso que antes del 83, mis viejos no podían elegir a sus representantes. Y hoy tenemos la posibilidad, por eso los invito a los jóvenes que vayan, voten, que elijan el representante, y los espero el 22 de mayo. Cari. Bueno, sí, es importantísima la participación. Creo que, como ya lo he dicho en otras oportunidades, el joven es el motor de transformaciones, el motor de movimiento, entonces realmente es importante su rol protagónico, tanto en la sociedad como dentro de un partido político. Entonces, también convocarlos, invitarlos a que participen, a que formen parte de esto, fue y será una juventud equitativa, una juventud equilibrada, una juventud donde se escucha a todos los jóvenes, se escuchan todas las propuestas, todas las ideas. Entonces, realmente hacer una participación conjunta, nutrirla de ideas, nutrirla de valores, nutrirla de ganas. Y eso también no solamente va a ser la transformación de un partido que queremos llevar adelante y queremos que siga creciendo, sino también una transformación a nivel de sociedad. Uh-huh. César Mendoza. Bueno, yo pedirle que el domingo 22 nos acompañen. Yo creo que este es el camino que ha elegido Julio y toda su gente, y no, este es el camino que tenemos que seguir. Me parece que estamos en la construcción de todo. O sea, construir cuesta muy mucho, destruirse, uh-huh, destruir un ratito, pero construirse cuesta mucho. Yo creo que este es el camino. Uh-huh. Y bueno, le pido que nos acompañe. Miguel, por último. Bueno, primero muchas gracias por estar aquí a los cuatro, y el último mensaje. Bueno, el último mensaje yo creo que es más o menos continuar con la idea de César. Pedirles a todos que participen de esta elección y que nos acompañen. Y lo que le vamos a brindar, si somos gestión, como lo dije recién, es trabajar y trabajar. Ese es el término de la campaña, ¿no? Ese es el trabajo. Y muchísimas gracias. Gracias a todos por estar hoy aquí en el estudio del Anexo. Seguimos haciendo la...